comienza una nueva vida para mí. Y ahí la tiene. Dijiste que muy fácil borrarías de tu mente el amor que yo te daba, mientras triste en mi interior lloraba, al saber que para siempre te perdía. Marchaste alegre y muy campante, hoy regresas con el alma dolorida. Así son las cosas de la vida. Has perdido en mí a un buen amante. Al partir no pensaste en el regreso, ni quisiste oír tan solo una clemencia. Pero hoy te remuerde la conciencia. No mereces ni siquiera mi desprecio. Comienza para mí una nueva vida. Me siento libre ya de lo sufrido. No menciones más nuestro pasado, que tu amor ha quedado en el olvido. A cualquiera se le olvida un amor. Yo no sé si tú te acuerdas, porque a mí se me olvidó. Se me olvidó que te olvidé.